Nosotros lo que estamos pidiendo, somos trabajadores del programa Médicos Comunitarios. Médicos Comunitarios no solamente abarcaban médicos, sino que también otros trabajos y trabajadores de la salud, como psicólogos, trabajadores sociales, promotoras de salud, odontólogos, etcétera. Entonces, lo que nosotros dependemos de Nación. Nuestra beca, la baja, el dinero, está financiado por Nación. A partir del año 2018, nuestra beca comienza a desfinanciarse. O sea que Nación deja de pagar un 20% de nuestra beca, o sea que nuestro salario se ha afectado en un 20%. Nosotros lo que estamos exigiendo es que haya un compromiso firmado que vamos a continuar trabajando, porque nosotros nos consideramos trabajadores municipales, hacemos las mismas tareas que los contratados o los planta permanente, se podría decir, y no tenemos garantías de que el año que viene algunos, depende el tiempo en el que entraron, dejen de trabajar y otros se nos descuente un 20% del salario. Eso es lo que estamos pidiendo hoy, incluso también el aumento del sueldo que este año no percibimos. Te hago buen día, Belén. Te saluda Marina Cabral. Una pregunta, vos decías, bueno, son trabajadores y trabajadoras que están becados, digamos, una de las formas, digamos, de precarización más común dentro del Estado. Sí. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras son, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de La Plata o en general? Digo, porque imagino que es una situación que no solo atraviesan ustedes como trabajadores del programa Médicos Comunitarios de La Plata, sino de otros municipios. Sí, nosotros en la Ciudad de La Plata somos 165 aproximadamente. Algunos van renunciando porque ya se van enterando de cómo viene la mano, pero somos 165 más o menos. A nivel nacional calculamos entre unos 12.000 y 13.000 trabajadores. Cabe decir que nosotros trabajamos en los centros de atención primaria de la salud de todo el país. En la Ciudad de La Plata promedio somos de 4 a 5 trabajadores del programa Amigos Comunitarios. O sea, si este programa se cae, nosotros vemos que la salud de los centros de salud se va a caer también. O sea, que ya igual viene desde hace tiempo vaciándose de profesionales, tanto por el salario que pagan como por las condiciones en las que se trabaja, ¿no? Entonces, estamos exigiendo además y defendiendo la salud pública y el acceso a la salud, ¿no? Claro, tal como sucede, digamos, como imagino, ¿no? Bueno, son trabajadores y trabajadoras que están becados y que evidentemente son los que están sosteniendo hoy por hoy la salud de nuestro municipio, digamos, la salud en los centros de salud, o como puede pasar tal vez con otro tipo, digamos, de becarios, como pueden ser los residentes. Exacto. Imagino que esa puede ser la situación. Y te hacemos una pregunta. ¿Cuál fue la respuesta del municipio de La Plata? Digo, porque, digamos, no sé cómo es esta cuestión, digamos, de tirarse la pelota entre los distintos gobiernos. ¿Qué es lo que ha respondido el municipio? Primero, en cuanto a, por ejemplo, al aumento de este año, el secretario de Salud dijo que no se va a hacer cargo, que eso se lo tenemos que pedir a Nación. Sabemos que ahora Nación está en una situación, digamos, acéfala. Macri le pidió la renuncia al ministro de Salud. Incluso ya nosotros no tenemos director del programa Médicos Comunitarios, está acéfalo, ya está directamente sin nada, o sea, ahí no sabemos, no tenemos medios para reclamarle a nadie, porque estamos muy complicados en esa situación de quién es el que se encarga de algo. Y en cuanto aquí en la Municipalidad de La Plata, exactamente, se pasan la pelota entre el secretario de Salud, el director de Atención Primaria y Raquel Cracover, por ejemplo, que es una concejala, que es la que se encarga de la parte del área de salud de los concejales. La semana pasada nosotros fuimos a concejales porque presentamos por medio de asuntos particulares una nota antes de las elecciones, pero bueno, se trató después. Nosotros veníamos teniendo reuniones con ella y ella, estuvimos ahí presenciando la sesión, en la cara nuestra nos dijo que dentro de los 165, en realidad 15 eran médicos, así que tampoco, o sea, como desprestigiando también nuestra tarea. Y también que tampoco pasar por pasar, nos dijo, que tampoco vamos a pasar todos por pasar todos, que no es lo que veníamos hablando ni tampoco es lo que veníamos negociando, ¿no? Así que la verdad, nada, nefasto cómo se está manejando, la jefatura y todos los que rodean a Julio Barro, porque realmente nosotros necesitamos saber si en 2018... qué salario vamos a tener, si vamos a seguir trabajando y cómo va a ser la salud y la atención primaria de la Ciudad de La Plata. Belén, ahí vos justo comentabas que son varios los cambios, ¿no? En esta oleada de reformas que se vienen, renunció el ministro, o lo echaron, el ministro de Salud de la Nación. Hace 2 semanas también se lanzó esta tarjeta que va a ser, digamos, la cobertura o lo que quiere reemplazar lo que es el sistema gratuito de salud, quiere ser reemplazado por esta tarjeta. Contanos un poco, vos decías ahí que de los 165 no son todos médicos, sino contanos un poco, para los que no conocemos, cuál es el laburo, digamos, que hacen ustedes, porque ustedes laburan en las salitas, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces, es un poco el abordaje territorial, digamos, ¿no?, de la política pública en los territorios. Contanos un poco cómo es ese laburo, que supongo que es multidisciplinario. Contanos un poquito de eso. Sí, nosotros en los centros de salud trabajamos con la asistencia así de todos los días, depende de la tarea depende del trabajo que hagamos, si somos trabajadores sociales, son todos los psicólogos y más, trabajamos de manera asistencial, digamos, en el centro de salud, y luego laburamos con las escuelas, laburamos con los bachilleratos del barrio, con los comedores, hacemos talleres dentro de los centros de salud. No es que nosotros lo hacemos porque queremos. Además que tenemos la vocación de estar laburando ahí, tenemos la obligación, por ser comunitarios, de tener estas tareas. Nosotros estamos formados también para esto, aunque la formación realmente fue muy mala. Tuvimos 2 años de formación en esta beca, donde se nos formó, se nos explicó, se nos preparó para poder estar, digamos, en terreno y poder saber, digamos, coordinar entre nosotros, hacer laburo así interdisciplinario, como decías vos. Pero también vemos esto, que hay una clara desaparición, digamos, de las formas de laburo comunitario, y como vos decías, se viene la CUS, la cobertura universal de salud, que viene a ser solamente una tarjeta donde te dan ciertas prestaciones. Obviamente que ahí no queda contemplado lo comunitario, lo interdisciplinario, los talleres y más, ¿no? Entonces, estamos preocupadas, muchas trabajadoras, de qué va a pasar con esta tarea, con esto que se venía, con lo que veníamos haciendo. Digamos, vemos claramente que esto va a dejar de existir, y qué va a pasar con la salud, ¿no? Con la prevención, con la promoción de la salud, que es es básicamente muy importante. Sí, también en el marco, digamos, de que hace unos pocos días el presidente también hable de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que sobran, ¿no? En el ámbito de la educación universitaria, de la justicia, bueno, también no es sorprendente, digamos, que digan, bueno, hay trabajadores de la salud que sobran, que justamente son las profesiones no médicas. Así que, bueno, ustedes hoy están haciendo entonces un paro y radio abierta. Sí, nos estamos concentrando ahí en la puerta de la municipalidad, vamos a repetir más o menos lo que hicimos la vez pasada, vamos a hacer una radio abierta. Nosotros ya le dejamos un comunicado a Garros que nos íbamos a presentar y que queríamos que nos atienda. Vamos a volver a presentarle esa nota para que nos podamos reunir hoy. Vamos a una radio abierta, vamos a seguir juntando firmas de los vecinos y las vecinas que pasen por la puerta de la municipalidad, seguir explicando nuestro reclamo. Así que quienes quieran acercarse, apoyar ahí, obviamente están totalmente invitados. Si es que quieran hablar, también el micrófono abierto, porque estamos todos muy precarizados, así que quien quiera pasar a contar la situación o cómo están invitados. Y les agradezco mucho la comunicación ahí a Radionauta.